cuarto, mi esquina, en mi barrio Palestina. Una niña, mi vecina, 12 años escondida. Metralla en su rostro, desgarros en su alma. Es el precio que has de pagar si lo que quieres es ser libre. Donde los niños siempre corrían porque las bombas los perseguían. Es el precio que has de pagar por tu libertad. Caos, odio, guerra y destrucción. Sembráis campos de dolor. Caos, odio, guerra y destrucción. Sembráis campos de dolor. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Mi cuarto, mi esquina, en mi barrio Palestina. Una niña, mi vecina, 13 años escondida. Metralla en su rostro, desgarros en su alma. Es el precio que has de pagar si lo que quieres es ser libre. Donde los niños siempre corrían porque las bombas los perseguían. Es el precio que has de pagar por tu libertad. Caos, odio, guerra y destrucción. Sembráis campos de dolor. Caos, odio, guerra y destrucción. Sembráis campos de dolor.